Blancanieves es un cuento de hadas, pero hay otra historia no contada. Donde vivo existe otra blanca que les digo. Es así que se la banca. Blancanieves, hoy le dicen a tu hermana, porque anda con 7 grados la semana. Blancanieves, hoy le dicen a tu hermana, porque quiere 7 grados por semana. Blancanieves, hoy le dicen a tu hermana.